Responde. Hola Juan Carlos, muy buen día, ¿cómo va todo? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Estoy yo superando una afonía, estoy con más o menos parecido con a Eduardo Aliberti, pero es una ficción, ¿no? Total, absoluta. En una época, sí. Vos que sos más veterano, se decía, este habla con Oscar Casco. Claro. Buscar casco, ¿se acuerdan? 2 semanas. Haces de eso durante 2 semanas, después volvés al de siempre. Efectivamente. Bueno, mire, yo creo que, como para repasar un poco el escenario político, ¿no? Porque las cuestiones más determinantes en este momento son las económicas, que es la negociación con el Fondo Monetario y es la discusión, el debate sobre el presupuesto nacional. No hay duda que esos son los grandes temas económicos y políticos que no es lo central que quiero abordar. Ya la escuchamos incluso recién a Marisa. Del presupuesto solo diré que lo que va quedando claro es que no es un presupuesto de ajuste, que de paso entonces es decir algo importante sobre los dos temas mencionados, ¿no? Acá no hay un presupuesto de ajuste. Las partidas para educación, salud, ciencia y tecnología, para la obra pública, en fin, es un presupuesto que el propio déficit fiscal no es un presupuesto condicionado, o sea, con las condicionalidades del fondo. Ahora bien, ¿cómo llegamos entonces y en los próximos tiempos del oficialismo y la oposición? Yo creo que lo determinante, para no olvidarnos, más allá de que pasaron una semana y parece que ya no es noticia, es que el oficialismo finalmente, luego de la derrota electoral y de la recomposición posterior, la famosa remontada, generó dos grandes actos de masa, muy determinantes, pero muy particularmente el segundo, en el que se expresa claramente una situación de unidad política del frente de todos. Y lo mejor es que esa unidad política no es una expresión de unidad formal, acartonada y forzada, sino incluso exhibiendo sus matices, pero no hay experiencia más interesante que presentar eso ante una multitud de 200.000 personas, ¿no es cierto? O sea que hay una interpelación, un diálogo con la masa, con el pueblo de los principales líderes, expresando efectivamente unidad y expresando incluso sus matices. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento determinante desde ese punto de vista, movilización social y unidad del frentismo. Y por el otro lado, nos encontramos con una desunión notable, porque no hay duda que los triunfos amalgaman y unen en política y las derrotas fracturan, dividen, debilitan. Uh-huh. Acá hay una paradoja notable. El macrismo, el macrolarretismo, qué sé yo, toda la derecha, en términos cuantitativos triunfó, y sin embargo se presenta un escenario de fractura generalizada, de ausencia de proyecto y propuesta político para el pueblo, propia de una gran derrota. Entonces, ¿a qué se debe eso? Se debe, creo, a que es un frente sin proyecto político, que el único proyecto político es el antipopulismo, es el odio, y no tienen una propuesta a la sociedad, y entonces solo priman las disputas de poder al interior de cada una de las ambiciones de poder, ¿no? Y yo diría, por último, como para no olvidarlo, una de las grandes peleas, uh-huh, hubo un revival, que es el diálogo, la confrontación vía Twitter del secretario de Comercio, sí, con Clarín, que dice que el programa fracasó, ¿no es cierto?, el programa de precios congelados, que entonces va a ser abandonado. Es una noticia chiquita, pero lo que muestra es la disputa con los formadores de precios y la disputa con el poder político que los apoya sigue siendo central, la disputa entre el Estado y los formadores de precios y sus grandes, yo diría, organizaciones gremiales políticas que se oponen al gobierno democrático y popular. Bueno, en síntesis creo que vamos a abordar los tiempos por venir con un escenario que en ese sentido político va cambiando, la relación de fuerzas va siendo más favorable al gobierno y creo que la oposición va pareciendo debilitada. Veremos cómo cuaja. Después nos queda por ver qué pasa en Chile, ¿no? En fin, creo que tenemos también un escenario internacional que puede fortalecer un proyecto popular y no los proyectos de derecha, ¿no? Había ahí una solo este comentario, digo, para que charlemos un segundo, pero había después del debate entre Kast y Boric alguna buena previsión, ¿no? Además de que Bachelet apoyó a Boric, parecía haber buenas previsiones para lo que puede pasar en sí, uno en no Chile, quiere, ¿no? Uno no quiere, uno toca madera, ¿no? Pero sí, daría claro, la impresión. Claro. Que daría la impresión que hay un corrimiento importante de la sociedad democrática, inclusive que no comparte postulados de izquierda y progresistas con Boric, que se oponen al nazi, porque no. Se oponen a un pinochetista pro-nazi, ¿no? Y eso sí, efectivamente, puede ser determinante en términos electorales. Así que tenemos una... Todo eso no podemos negar que influyó muchísimo en la política después de acá, como uh-huh. Es básico y es obvio que la presencia de Lula en todos estos festejos, faltó decirlo, le agrega un elemento latinoamericanista que fortalece muchísimo los proyectos populares del presente y del futuro, ¿no? Desde ese punto de vista creo que paradójicamente estamos en una coyuntura política mucho más alentadora, ¿no? Con elementos muy determinantes como la movilización social, el protagonismo político y la unidad del Frente de Todos, creo que nos ofrece un panorama mucho más interesante. Veremos entonces esta desunión de la derecha política argentina a dónde termina, ¿no? Uh-huh. Absolutamente. Juan Carlos, nos reencontramos el miércoles que viene, si te parece bien. Chau, chau. Un abrazo. Juan Carlos Junio con nosotros, como cada miércoles, una charla política sustanciosa, acerca de los temas que nos preocupan en la Argentina y en la región, en este caso también, obviamente.